Buenas, mis queridos hermanos metaleros, empezando, renovando nuestra pasión, afirmando el por qué elegimos este estilo de vida. Una respuesta eterna es que todos somos unos hechos de metal. Estamos en la ciudad de Salto, República Oriental de Uruguay, con un nuevo programa autogenerado, un programa grabado. Falta muy poco para volver al dial de la radio. Igualmente no los vamos a dejar sin esta dosis de hechos de metal. Por eso, desde los estudios de Templaria Radio Rock, escuchanos, disfrutá del buen heavy metal. Ubicarnos en la web, en nuestras páginas, Templaria Radio Rock, en el link templariaradio.com, y también en la página Templaria Plus, que la ubicás como templariaplus.uy, o también buscarnos en la plataforma TuneIn, nos ubicás como Templaria Radio Rock. ¿Quién les habla? Martín González. Décimo episodio de la séptima temporada, donde vamos a disfrutar durante un poco más de 2 horas de mucho heavy metal, un programa donde suenan muchos estilos y géneros del metal. Abarcaremos muchos gustos musicales, como siempre, de menos a más, lo que es la adrenalina metalera, una identidad de hecho de metal. Así que no podrán despegarse de este programa, porque sin duda van a cantar, van a corear, van a hacer fuego, donde van a mover el pie y desplegarán la melena todo el tiempo. Programa creado para ello, programa para llenarse de heavy metal y así completarte con esta música hasta el tope de adrenalina, de mucha energía. Solo tiene una manera de hacerlo, y ¿a dónde es? Acá, en Hechos de Metal. Vamos a arrancar el programa de hoy con un legendario guitarrista proveniente de Bochum, Alemania, que fundó en 1984 a la banda Stiller, habiendo grabado 4 álbumes de estudio hasta el 1988. Al separarse, fundó su propia banda solista con su nombre en 1989. Él es Axel Rudi Pell, una leyenda sin dudas, que con su música, una mezcla de hard rock, heavy, power metal, lanzó 23 discos de estudio, y hace una semana aproximadamente, el 20 de marzo, publicó el 23º. El título del álbum es Ghost Down, Pueblo Fantasma. Continuando con su temática de la magia, el misticismo, lo medieval, les presentamos lo nuevo de Axel Rudi Pell con el paseo de la guillotina, Guillotine War. I found segundo arranque en Hecho de Metal, que la vamos a seguir con otros veteranos del heavy metal. Se formaron en 1982 en Los Ángeles, Estados Unidos, que entre idas y venidas, manteniendo la mayoría de su formación original, aún están activos, y ellos son los Armored Saint, quienes anunciaron la salida de su noveno álbum de estudio para el 22 de mayo, cuyo título será Emotion Factory Reset, algo así como el reinicio de la fábrica de emociones. El anuncio vino acompañado con un muy heavy single adelanto. Fue el 23 de marzo y es lo que voy a compartirles de los Armored Saint. Cerca del hueso se traduce Close to the Bone. banda veterana en este hecho de metal de hoy. Son de Gothenburg, Suecia. Se formaron en 1993. Son los Evergrey, una banda de power metal progresivo. Tiene en su espalda 14 álbumes de estudio, donde su temática siempre ha sido el oscuro, abordando la variedad de ideas, a no ser su primer disco. Los álbumes posteriores han sido álbumes conceptuales, tratando temas como la autorreforma, la paranoia, las abducciones alienígenas, el abuso infantil, las sectas y la religión. Han anunciado la salida de un 15º álbum de estudio, cuyo título será Architect of the New Wave. La fecha será el 5 de junio y esta vez será una llamada de atención que no sabías que necesitabas. Una inmersión en el aire enrarecido, mundo en llamas y una culpa persistente, solo para liberarse con un impulso feroz. Vamos a escuchar el single adelanto lanzado el 5 de marzo de los suecos Evergrey. Tema título, Arquitecto de un Nuevo Tejido. Architect of the New Web. Cerramos este primer bloque con otro legendario, el que fue de la fuerza creativa de los norteamericanos Queensrÿche, el vocalista en solitario como Geoff Tate. Anunció que lanzará la tercera parte de la saga de los discos de la que fue la su banda. Se titula Operation Mindcrime 3, Operación Crimen Mortal 3. Tendrá fecha de salida el 3 de mayo. Será el tercero de Geoff Tate como solista. El relato del nuevo disco es el de Nietzsche, un drogadicto convertido en asesino, manipulado por la figura misteriosa conocida como Dr. X. Este último personaje tendrá un peso fundamental, ya que a diferencia de sus dos discos predecesores, este trabajo contará la historia desde la perspectiva del propio Geoff Tate. Con ello, un single adelanto, recomendadísimo para esperar el álbum. Escuchemos a Geoff Tate con fuerza, power. Hechos de Metal. Conduce Martín González. Hey. Vamos con una banda formada por el guitarrista griego Bob Katsionis, quien pasó por innumerables bandas como Firewind, Resolution, Renaissance, Helios Black, Old Blood y muchas más. Y desde el 2021 fundó a Strike Gold, banda de heavy power metal que ha lanzado dos discos de estudio con la voz del portugués Arthur Almeida, que ya lo hemos nombrado aquí en Hecho de Metal varias veces, con su otra banda, Attic Demon, porque su voz es muy similar a la de Bruce Dickinson. Lo muestra en esta banda griega de la que vamos a compartir una canción de su segundo álbum de estudio lanzado en el 2023. El título es Olympus, donde disco donde Stray God abren con De la Nada, Out of Nowhere. escucharles ahora el nuevo tema, el nuevo single de la banda de las historias de guerra de A Todo Power Metal, la banda de la Dalarna, de Suecia, Los Sabaton, formada en 1999, quienes en el pasado año 2025 publicaron su 13th álbum de estudio titulado Legend, y desde el 13 de marzo nos vuelven a dar batalla con una nueva canción, que incluye un videoclip muy descriptivo del tema. Esta vez nos da una historia que tiene como protagonista la banda a bordo del legendario acorazado japonés Yamato durante sus últimos momentos antes de hundirse, llevándose consigo a toda la banda. Recomendadísimo, véanlo en YouTube. Una nueva historia épica de los Sabaton con Yamato. Sigue la banda norteamericana Sounds of Liberty, que es uno de los proyectos de John Schaffer, fundador de Alcester, de Demon and Wizard, de John Schaffer Purgatory y de Schaffer Marlowe Project. Aquí, como John Schaffer Sounds of Liberty, publicará una reinterpretación poderosa de su obra más directa y desafiante. Una nueva edición que fusiona la esencia cruda del álbum Brush Fire of the Moon del 2009 y el EP Spirit of the Time del 2011, revitalizados en una mezcla moderna y bajo el título Rouge Clan volumen 1 y 2, Crímenes del Pensamiento. Tiene fecha de salida el 4 de julio, coincidiendo con el 250 aniversario de la firma de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. Soul of Liberty en su música denunciaba los mecanismos de un sistema financiero fraudulento y el avance insidioso del autoritarismo, funcionando como una advertencia directa a la humanidad. Uno de esos temas sonará de John Zaffer, Soul of Liberty y su falsa bandera, False Flag. Yeah. virtuoso de la guitarra que es Diego, que fue de parte de varias bandas grosas como Dream Eagle, como Mystic Prophecy, como Nat Rage, que fue de guitarra también de Ozzy Osbourne en un par de discos. Sigue con su otro proyecto, Firewind, pero también posee una banda solista. Él es Constantinos Karamitroudis. Su nombre artístico es Gus G. Gus es un apodo común en inglés para su nombre real, Costa. Y G, un apodo que le puso un amigo. Como solista, Gus G ha publicado 5 discos de estudio. El primero, totalmente instrumental, los siguientes con cantantes de gran talla como invitados. Anunció la salida de un 6º álbum para el 24 de abril y se va a titular Steel Burner, quemador de acero. Presentó con ello un nuevo single adelanto el 19 de marzo, donde colabora la legendaria vocalista alemana Doro Pisch. Tremendo. Así suena Gus G con el recomendadísimo Nada puede quebrantarme, no se cante mí. De metal. Para un evento especial, para un día especial, para aniversarios, eventos, estamos Floriplan, tu florería, de 7 a 21 horas, horario continuo, Rivera 881-473-296-87, 473-7110, Floriplan, tu florería. Taller LK de Luis Kucharski, chapa y pintura. Contamos con equipos de última generación. Cabina con horno de repintado automotriz. Bancada de precisión de estiramiento de vehículos para grandes siniestros. Sacahoyos de precisión digital. Centro de lijado con aspiración anticontaminante de habitáculo. Reparación de alza cristales, cerraduras y más. Estamos habilitados para reparar con todas las aseguradoras. Bolivia 2080, somos de Salto, 099-95-4805, Taller LK de Luis Kucharski, chapa y pintura, trabajos garantidos, tu vehículo en las mejores manos. Rizoma Discos, de Mario de Mateis, desde la ciudad de Montevideo, Uruguay. Venta de discos, tanto CDs como también vinilos especializados en metal. Con Rizoma Discos, no lo dudes, encontrarás material de todos los estilos y géneros, como también las más buscadas ediciones especiales. Contacta por mensaje o audio de Instagram o Facebook. Búscalo como @rizomadiscos o celular 098-724-813. De inmediato tendrás el catálogo y un servicio de primera, pues hacemos envíos a todo el país. Recuerden, Rizoma Discos. Este programa es autogenerado, grabado, siendo una producción de JB Reproducciones, hermano de la vida, Juan Vicente Román. Esto es Hecho de Metal, tu rincón, el rincón del heavy metal. Es el 10º episodio de la 7ª temporada, es el programa número 279 desde que arrancamos con esta locura que llamamos Hecho de Metal. Desde Templaria Radio Rock de la ciudad de Salto del Uruguay, desde donde seguimos compartiendo mucho heavy metal. Para comunicarte con Hechos de Metal lo podrás hacer por WhatsApp, por texto, lo que desees al número celular +598, característica internacional, 98-892-422, o al Messenger que lleva mi nombre, Martín González, o también al Facebook o Instagram, buscarnos como Hechos de Metal. Estamos mandando a todos los que nos están escuchando muchos saludos, porque aunque sea un programa autogenerado, está saliendo prácticamente en vivo, en forma literal, porque estaré sin duda recibiendo su mensaje, así que se lo estaré contestando. Por lo tanto, nuestro enorme saludo y las gracias por estar ahí y darnos ese tremendo aguante. Hermanos, le seguimos dando al heavy metal, a novedades metaleras. Este bloque será íntegro de cositas nuevas. Comenzaré con una banda que a fines del 2025 generó grandes expectativas, anunciando la salida de un nuevo disco, presentando una lindísima carátula. El nombre del disco es Entre la Niebla. Dicha banda fue fundada en 1992 por el vocalista Víctor García, de quienes se incorporaron seguidamente el bajista Roberto García y el batero Rafael Sujeros. Y luego, obviamente, el virtuoso guitarrista Pablo García. Sí, son los asturianos españoles Warcry. Ya tienen 10 álbumes grabados. El 11º, Entre la Niebla, estará entre el público el 1 de abril, que afirma ser conceptual. El 23 de marzo, sin anuncio, sin previa, publica un primer single cuya letra gira en torno a la crítica hacia quienes viven pendientes de juzgar y desear el fracaso ajeno, abordando temas como la envidia, la frustración personal y la incapacidad de aceptar opiniones o gustos diferentes. Lo nuevo de Warcry, Lo Siento. Todos no piensan igual. Lo siento. Quieres verme caer. Lo lamento. No, esta vez presiento que no te caigo bien. Lo lamento. Créeme. Créeme. Otra banda que acaba de lanzar un nuevo tema, un single, es la banda del guitarrista y vocalista Alejandro Figueroa y del baterista Marcelo Dauría, fundada en el 2020 en Buenos Aires, Argentina. El nombre es Conexión. Actualmente también la conforman Franco Pantuso en la guitarra y Federico de la Cour en el bajo. Tienen varios singles lanzados que serán parte de su nuevo disco. Vamos a escucharlos, son argentinos, se llaman Conexión. Su tema, Mente Suicida. No te creo más. Sí, es otra novedad metalera. Se publicó el 20 de marzo. Pertenece a la banda proveniente de la ciudad de Cuenca, Ecuador. Su nombre es Vasca. Se formó en 1992. Su estilo es un heavy thrash metal, con el que lanzó 4 discos de estudio, 2 EPs, 3 compilados y un disco en vivo. Y que hace muy poco un tema nuevo que lo mostramos en Hecho de Metal. Pero en la fecha indicada, el 20 de marzo, vuelve a sorprender con un tema nuevo, un single con videoclip incluido que lo encontrarán en YouTube. Es lo que vamos a escuchar de los ecuatorianos Vasca. Conózcanlo y síganlo. Buenísimos temas tienen, como este, Arderás. No quiero sentirlo más. We'll be right back. En esta oleada de metal en nuestro idioma, es el momento de escuchar una banda uruguaya formada en el 2020, Malevaje, una temática de metal criollo, una mixtura entre sonidos emparentados con el death metal melódico y otros del metal clásico rioplatense, con una voz rasgada, no gutural y letras en español. La banda abarca temáticas variadas, valiéndose de la jerga criolla y con la esencia de una banda política no partidaria, que lleva la bandera del patriotismo, la libertad, la familia y la defensa de la vida. Se proclaman en contra del globalismo, la pérdida de soberanía y el feminismo radical. Actualmente integrada por Ramiro Unamunzaga, que es el cantante oriundo de Paysandú, Gabriel Sampaio y Santiago Castro en las guitarras, Martín Perrone en el bajo y Sebastián Mancini en la batería. El tema que comparto es el último single lanzado en febrero del pasado 2025. Así suena Malevaje, con alma en rebeldía. Forma

Llega el momento de los imbéciles sucios y podridos, nacidos en 1983 en Houston, Texas, Estados Unidos. Estoy hablando de DRI, la banda de hardcore punk, thrash, metal, crossover, que estuvo en este mes en Montevideo, Uruguay, dando cátedra en su larga trayectoria, donde no faltó un tema de su cuarto disco de estudio, un elegido de hecho de metal como lo es el recomendadísimo Thrash Zone, Zona de Destrucción, que fue lanzado en 1989. Así suenan los Dirty Rotten Imbécil, DRI, con el secuestro, Abduction. Thank you. knows there's something in their hands. Let's mess with sun some late night, bring your ears back and spread their tits. Fools are going off the throne, cause now the thief is on a roll. There ain't nothing taking gold. A doctor must not have a soul. Gone. Hell, I must have searched to all. See them on the milk of day. Someone stole, someone's son abducted from their place of play. Are they sold in slavery? Something they just ran away. But who's to know and who's to say? Más temas para deleitarnos en este momento que le pertenece a ustedes y también a nosotros, los hechos de metal. Seguimos con los norteamericanos Body Count, banda formada en 1990 por Tracy Lauren Morrow, más conocido como el actor y rapero ICT. La formación original de la banda estudió junta en la preparatoria de Cheshire, en el sur de Los Ángeles. ACT, quien siempre había sido fanático del rock y el metal, tuvo la idea de formar una banda, citando como sus tres principales influencias Black Sabbath, Suicidal Tendencies y Slayer. Es así que lleva lanzado 8 discos de estudio, el último fue en el 2024, bajo el título Merciless, Despiadado. Tiene temas muy metaleros, bien metaleros diría, como el que vamos a compartir de los Body Count, Psicópata, Psicopaths. We'll be right back. veteranos del hardcore argentino Propane, quienes arrancan una nueva era en su carrera. Formados en 1991, después de 11 años lanzarán un nuevo disco. Será el 16º álbum de estudio. Su título es Stone Cold Anger, ira fría como la piedra. Se publicará el 15 de mayo. Y según la información compartida, el disco funcionará como una reafirmación total de su energía más expresiva. El nuevo álbum se presenta como un trabajo pesado, curioso y directo, manteniendo intacta la fuerza que ha definido a Propane durante décadas. Su hardcore, grow, crash, lo muestran en su segundo single publicado el 17 de marzo. Propane, hermanos, con la marcha de los gigantes, March of Giants. Un estilo de vida. Estás escuchando Hechos de Metal. con el último bloque, el tramo final del programa de hoy. Y como siempre, en la parte final le ponemos más leña a esta tremenda hoguera. Y lo iniciamos con una banda alemana de death metal melódico con toque de metalcore, formada en 1998 bajo el nombre Heaven Shall Burn. El nombre de la banda se inspiró en un título del álbum de los black metaleros Marduk, Heaven Shall Burn, When Hell Are Gathered. El cielo arderá cuando nos reunamos. Que la banda comentó que no es que sean grandes fans de Marduk, pero les gustó el nombre, pues suena provocador. Lo usan como metáfora de una especie de paraíso falso que la gente crea en su mente. En junio del pasado 2025 publicaron su décimo y último álbum de estudio titulado Heimat, del que vamos a compartir a los alemanes Heaven Shall Burn con su confundidor, Confundas. We'll be right back. Seguimos con la anteúltima canción del programa de hoy. Será con la banda israelí de death metal folclórico y de black death metal, Melechez. El nombre significa rey del fuego en hebreo. Ante su temática de mitología mesopotámica y ocultismo, tuvieron problemas con la población religiosa estricta de la ciudad de Jerusalén, donde nacieron, así como otras razones profesionales y personales motivaron que la banda se mudase. Primero fue a Países Bajos y actualmente en Alemania. Poseen 6 discos lanzados y anunciaron la salida de un EP para el 10 de abril que se titulará Sentinel of Shamash, Sentinelas de Shamash. Ha lanzado 2 singles adelante. El segundo y último fue el 10 de marzo, y que es lo que va a sonar de los Melechez. En las sombras, en la luz, In Shadows, la... Let's go! cierre de programa, mis queridos amigos del metal, nos vamos haciendo mucho ruido con la nueva banda de la canadiense Alisa White Blues, conocida por su etapa por H&M y anteriormente en The Agonist. Fundó un nuevo proyecto musical de metal bajo el nombre Blue Medusa. El sonido de la nueva banda es la combinación del metal extremo con solo de guitarras virtuosos, pesados, con letras introspectivas, con el sello personal de Alisa, quien se rodeó con músicos femeninos con experiencia como las virtuosas guitarristas norteamericanas Alisa Day y Dani Sofía. Lanzó su primer tema, su primer single, y lo compartimos. Es una nueva banda con un nombre a recordar, Blue Medusa, con su jaque mate, Checkmate. I'm con Chainmake de Blue Medusa. Espero hayan disfrutado de este hecho de metal de hoy. Amigos, de esta manera llegamos al final del 10º episodio de la 7ª temporada, el número 279 en total de Hecho de Metal. Espero la hayan pasado genial y se hayan llenado de mucha adrenalina con mucha locura metalera. Esto fue un programa de JBR Producciones desde Templaria Radio Rock de la ciudad de Salto, República Oriental de Uruguay. Como siempre, el agradecimiento por seguir confiando en este programa a todas las repetidoras de la semana. Y a todos los que nos van a escuchar a través de esta tremenda emisora, les mandamos un saludo enorme desde Uruguay. Hecho de Metal los vuelve a saludar con mucha energía positiva, con mucho metal. Vamos a despedirnos y pronto, cuando menos lo piensen, volveremos para renovar toda tu energía, para multiplicar tu adrenalina metalera. ¿Y saben por qué? Una, porque Hecho de Metal significa heavy metal. Además, porque es nuestro estilo de vida, es nuestra gran pasión. Y porque todos somos unos hechos de metal. Volveremos a encontrar. Hasta muy pronto. Aguante metal por siempre. Chao. La fuerza del acero quedó resonando. Nuestro camino no se apaga, se hace leyenda. Hasta nuestro próximo encuentro. Hasta la próxima. Y un agradecimiento para quienes están hechos de metal. Hasta la próxima. Hechos de Metal.